Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Los seres humanos necesitamos que nos recuerden las cosas importantes una y otra vez. Fácilmente nos olvidamos porque una información va teniendo más fuerza que otra. Sin embargo, hay realidades que no podemos dejar guardadas en el cajón de los recuerdos como una más. Son cuestiones vitales que hacen al buen funcionamiento de nuestra existencia. La Iglesia nos hace revivir constantemente en su liturgia lo que se considera vital en el plano de lo religioso, que tiene una gran influencia en la vida humana cotidiana. Uno de los temas es que Cristo resucitado está con nosotros. Por eso dice el Evangelio de San Juan que Jesús se volvió a manifestar nuevamente. Lo vemos en el capítulo 21. Los apóstoles habían vuelto a las actividades de siempre, que era la pesca, porque necesitaban alimentarse ellos y sus familiares. Pero Jesús les hace ver que en nuestra peregrinación terrena no solo tenemos que alimentar el cuerpo, sino también el alma. De allí que se les hace presentes para recordarles que nunca tendrán que dejar de contar con Él. Porque cuando un creyente actúa como debe, tiene que decir siempre en la vida, todo es como 2 + 2 más Dios. Es decir, que hay que poner todos los medios para sacar adelante lo que nos compete, pero sin olvidar jamás la fuerza que viene de lo alto. De allí que el Señor le dijo a Pablo, te basta mi gracia. Ella es necesaria para efectuar con frutos todo lo que hagamos. Además, cuando Jesús resucitado se les apareció a sus amigos, quiso dejarles otra gran lección. Ellos habían trabajado mucho, en vano, y no habían pescado nada. Fue por eso que les dijo que echaran las redes en un lugar determinado, y al hacerlo experimentaron con júbilo que la cantidad de peces era superior a la que ellos estaban acostumbrados. De esa manera aprendieron que cuando se cuenta con la fuerza de Dios, todo tiene una eficacia especial. Cada uno de nosotros nos vemos rodeados en nuestra sociedad con muchas comodidades para llevar adelante lo que nos toca hacer, pero no tenemos que olvidar a Dios. Dios no hace directamente lo que puede efectuar una máquina o lo que tiene que hacer un ser humano. Sin embargo, sabemos que al utilizarse eso, dando gracias y pidiendo que todo sea para bien, las cosas funcionarán mejor en todo sentido. Hace falta recordar que en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Por eso nos hace bien comenzar el día con una oración y luego revivir la conciencia de su presencia en lo que estamos haciendo. De esa manera nos sentiremos cobijados por su protección y alentados a permanecer en el aquí y ahora, con sosiego, abiertos a los demás para hacer todo el bien que podamos. Siempre la presencia de Dios nos saca del encierro, la tristeza, el miedo, la timidez, el egocentrismo. Nos ayuda a valorarnos como somos y desde esa aceptación comprometernos en la construcción de un mundo mejor, empezando por lo pequeño que hacemos en nuestro trabajo cotidiano. Aprendamos a sonreírle al Creador y Padre que nos ha puesto en este mundo con un propósito. Él sabe bien que somos de arcilla, frágiles, con muchas limitaciones. Nos ama así como somos, pero quiere que lleguemos a ser lo que debemos ser. tiene un plan admirable de salvación que lo sostiene porque quiere lo mejor para nosotros. Su amor es infinito. Recordemos cada día todas las enseñanzas que nos dejó Jesús y las actualiza la Iglesia hoy. Busquemos la manera de internalizarlas y transmitirlas siendo misioneros en la vida corriente. No hace falta que nos vayamos a países lejanos para evangelizar. Podemos empezar en la familia, el trabajo, el barrio, las amistades y en los ambientes en donde nos movemos. Todos necesitan que les recordemos las verdades importantes para que lo urgente no tenga la prioridad. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.